Es necesario que usted cambie por dentro para poder cambiar por fuera. Es evidente que lo que usted piensa determina lo que usted hace. Y le voy a dar un ejemplo. Según datos de mercadotecnia, el 90% de lo que usted compra, lo escuchó, el 90% de lo que usted compra es a base de emociones o a base de un impulso. Así que para cambiar, tiene que empezar por dentro. Bienvenido y bienvenida a un programa más del Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Este es el segundo programa del tema ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? Creo que todo creyente busca crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esto implica llevar una vida santa. Los pensamientos son parte de esa vida de santidad y Pablo nos dice al respecto en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El llamado es a pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Cada idea en nuestra mente debe tener la aprobación del Señor. El problema es cómo lograrlo. Hoy veremos varios pasos que le ayudarán. El primero es conocer nuestro problema y limpiarnos de él. El segundo es afirmar constantemente nuestro propósito de mantenernos limpios. Y el tercero es buscar la protección de la palabra de Dios. El Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la segunda parte del tema ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? Paso número 2. Afirme su propósito de permanecer limpio. Lo repito, afirme su propósito de mantenerse limpio. Por favor, note el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amigo, si usted no se limpia, no podrá mantenerse limpio. Pero usted puede limpiarse y no permanecer limpio, a menos que no solo admita su problema, sino que también afirme su propósito. Usted tiene que decir con todo su ser, con todas sus agallas, con todas sus fibras, con todo su corazón, que buscará a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El ser tibio es un insulto a Dios y no sirve de nada. Hay una batalla por su mente, y si lucha a medias, la perderá. Escuche estos versículos. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estoy hablando de hacerlo con todo su corazón. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 dice, «Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma». Adolescente, ¿alguna vez ha tomado la decisión de mantenerse puro y limpio? Ha dicho, por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se lo ha propuesto usted alguna vez en su corazón? ¿Alguna vez ha dicho, con todo mi corazón estoy determinado por la gracia de Dios, que no me comportaré así? Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Lo que Job dijo fue, yo estoy determinado. Hice un convenio con mis ojos de no ver con lujuria a una mujer. Yo no voy a hacerlo. Mis amigos, yo viajo mucho y tengo que hospedarme en muchos hoteles, mas no tengo que tomar la decisión si voy a ver pornografía o no en la televisión, porque he hecho un pacto con mis ojos, he determinado con todo mi corazón que no lo haré. Usted no puede quedarse indeciso acerca de estas cosas. Usted, y solo usted, debe tomar esta decisión que nadie más puede tomar en su lugar. Lo que le estoy diciendo, mi estimado amigo, es que debe admitir su problema y debe limpiarse. Segundo, debe afirmar su propósito para permanecer limpio. Debe tomar esta decisión de todo corazón. Leí acerca de unos pequeños armiños. Su piel es blanca como la nieve. Las señoras usaban abrigos de piel de armiño. Y hace años acostumbraban cazar al armiño con perros. Primero los cazadores encontraban su guarida y ponían barro y tierra alrededor de su pequeña abertura. Cuando los perros perseguían al animalito, este corría a refugiarse en su guarida, pero al llegar y ver la suciedad alrededor de su casa, en lugar de meterse bajo tierra, se daban vuelta y enfrentaban a los perros, luchando hasta la muerte porque el armiño no quería deshonrarse, no quería manchar su piel blanca con el lodo. No se profanaba a sí mismo. ¿No es esto algo asombroso? Prefería morir antes que ensuciarse. Y me pregunto si usted es así. Me pregunto cuán importante es para usted el ser puro. Joven, ¿realmente quiere permanecer puro? Señorita, ¿usted desea ser pura? Señor, ¿desea usted mantenerse puro? ¿Ha dicho lo que Daniel dijo? Propuse en mi corazón que no me contaminaré. Si usted no dice eso, entonces olvídelo, mi amigo. Usted debe admitir su problema y limpiarse. Luego debe afirmar su propósito para permanecer limpio. Si usted no lo hace, caerá. ¿Cómo desarrollar una vida de pensamientos limpios? Paso número 3. Usted debe aplicar su protección para permanecer limpio. No basta con limpiarse. No basta con determinar que permanecerá limpio. Mi amigo, usted necesita la ayuda y debe aplicar su protección para permanecer limpio. Su protección es la Biblia, la palabra de Dios. Nuevamente mire el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora permítame decirle cómo usar la Biblia como un antídoto contra la pornografía. Permítame decirle cómo usar la palabra de Dios para purificar su corazón y mantener su corazón limpio y puro. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primero, usted debe memorizar la palabra de Dios. Mire el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Lo ve? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es su verdadera protección. Si usted no se llena de la palabra de Dios, aunque se proponga permanecer limpio, no lo hará. Estos dos se han casado y ningún hombre los podrá separar. Polvo sobre la Biblia y sequía en el corazón, dice un poema. Mi estimado amigo, usted necesita meterse en la palabra de Dios. Pregunto, ¿pasa usted diariamente un tiempo con Dios? ¿Tiene un tiempo cuando usted está solo con Dios? ¿Hay un tiempo cuando toma megadosis de la palabra de Dios? Si no, con razón que usted está fallando y a punto de caer. Usted dice, la Biblia es maravillosa, es increíble, es grande. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué vale más, una moneda de oro o una moneda de 10 centavos? Y usted responderá, pues la moneda de oro. Bien, póngalas en el fondo del océano. Ahora, ¿cuál vale más? Prácticamente ninguna. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios no vale más que una novela barata si usted no la está leyendo. Si no la está poniendo en su corazón y en su mente, usted debe memorizar la palabra de Dios, guardarla en su corazón. ¿Por qué es que lo cambia? Bien, escuche lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y todas estas cosas se encuentran en la palabra de Dios. Esa es una descripción del Señor Jesucristo. Dios dice, llena tu mente con lo bueno. Dios sabiamente nos ha hecho de tal forma que no podemos pensar dos pensamientos diferentes a la vez. Y si usted piensa en lo que debe pensar, usted no podrá pensar en lo que no debe. Y usted debe pensar en la palabra de Dios y debe guardarla en su corazón. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llénese de la palabra de Dios y no solo léala, sino memorícela, memorícela. Hay un parásito acuático que se alimenta de las plantas, moluscos y de ese tipo de cosas. Este parásito se pega a la concha de la ostra y debilita el músculo que la mantiene cerrada. Cuando el músculo está relajado, entra y se la come. Un pensamiento impuro es como ese parásito. Por ello, usted debe tener un antídoto. Tiene que poseer algo en qué pensar. Llénese de la palabra de Dios. Trato todas las noches al acostarme de pensar en la palabra de Dios. Tomo un versículo de las Escrituras y pienso y medito acerca de este. Al despertar, mi primer pensamiento generalmente es la palabra de Dios y palabras de alabanza a nuestro Señor. Amigo, usted debe memorizar la palabra de Dios. Segundo, no solo debe memorizar la palabra de Dios, usted debe personalizar la palabra de Dios. Por favor, mire el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Para qué memorizarla si usted no la entiende? No solo debe memorizar la palabra, debe personalizarla. No basta solo con tener hechos bíblicos. Los hechos son maravillosos, mas usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Dios debe tomar esa palabra y debe enseñársela. Escuché una historia acerca de un nuevo creyente que tenía un amigo llamado Carlos. Él discipulaba y enseñaba a este nuevo creyente. Carlos le decía, esto significa esto y esto otro significa aquello. Un día el hombre estaba leyendo la Biblia y no la entendía. Y dijo, ¡ah, si tan solo Carlos estuviera aquí! Cuenta que en ese momento fue como si el Espíritu Santo le hablara. Y le dijo, ¿por qué no me preguntas a mí? Yo fui quien enseñó a Carlos. Dios quiere enseñarle su palabra. Diga esta oración. Oh Dios, enséñame tu palabra. Señor, yo quiero conocer tu palabra. No basta con memorizarla, personalícela. Permítame darle 5 pequeñas preguntas que usted puede utilizar al leer cualquier pasaje. Pregúntese a sí mismo, ¿hay una lección por aprender? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay una bendición que disfrutar? ¿Hay una promesa por reclamar? ¿Hay un nuevo pensamiento para llevar conmigo? Si usted las usa, todo pasaje de las Escrituras estallará en llamas. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Usted debe memorizar la palabra de Dios. Usted debe personalizar la palabra de Dios. Tercero, usted debe verbalizar la palabra de Dios. Note el versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Amigo, cuando usted la memoriza y la personaliza, usted empieza a compartirla, empieza a verbalizarla, empieza a hablar de ella. La confesión y posesión. Tome la palabra de Dios. Cuando todos los demás están maldiciendo y contando chistes vulgares, empiece a articular la palabra de Dios. Úsela en sus oraciones. Úsela en su alabanza. Úsela en su testimonio. Háblese a sí mismo y la palabra de Dios se moverá de su corazón a sus labios y de sus labios de regreso a su corazón. Y entre más comparta la palabra de Dios, más se le pegará. Esto es lo que la Biblia llama en Apocalipsis 12, la palabra de nuestro testimonio. Concerniente al diablo dice, le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Es por ello que cantamos coros que son escritura. Es por ello que les motivamos a que den su testimonio. Memorice, personalice y verbalice la palabra de Dios. Necesitamos hablar, compartir, cantar la palabra de Dios. El salmista dijo, su alabanza estará de continuo en mi boca, continuamente en mi boca. Amigo, todo esto tiene que ver con permanecer limpio y puro en un mundo corrupto y contaminado. Cuarto, vitalice la palabra en su vida. Ahora preste atención. Versículos del 14 en adelante. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Se regocija usted en la palabra de Dios? ¿Significa la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? David dijo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Respeta usted la palabra de Dios? Considera sus caminos. Mire estas palabras. Versículo 14, gozo. Versículo 15, considerar. Versículo 16, regocijarse. Es decir, vitalice la palabra de Dios en su vida. Simplemente entienda cuán maravillosa es. ¿Sabe lo que es una mente impura? ¿Usted sabe lo que es? Es la mente que intenta encontrar el gozo aparte de Dios. Alguien que ha creído las mentiras del diablo, que si usted no llega a tal lugar y hace tal cosa, está perdiéndose de algo. Amigo, usted no va a perderse de nada cuando tiene al Señor Jesucristo en su vida. No sienta lástima por mí, porque soy un creyente. Jóvenes, ustedes dirán, bueno, él es un viejo. Permítanme decirles que desde mi adolescencia he vivido para Cristo. Fui presidente del comité estudiantil, capitán del equipo de fútbol, y no lo digo para presumir. De joven estaba viviendo para Jesús, dirigiendo a mis compañeros de colegio en oración, permaneciendo puro, y fui al altar matrimonial puro. Y me alegro de haberlo hecho. Le diré por qué. Porque todos estos años he encontrado gozo y satisfacción en el Señor Jesucristo. La satisfacción es considerar, regocijarse y conocer las riquezas de la palabra de Dios. Mi estimado amigo, vitalícela. Vivifíquela en su caminar. No se venda demasiado barato y no sacrifica lo importante en el altar de lo inmediato. Halle satisfacción en el Señor Jesús. Por último, no solo vitalícela, sino que también debe internalizarla. Observe el versículo 15. En tus mandamientos meditaré. ¿Sabe lo que es meditar? La meditación tiene dos ideas. Una es la de rumiar o masticar continuamente. Amigo, para concluir, deseo volver a mencionar que el primer paso es admitir que tiene un problema y necesita limpiarse. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Háblele a Dios con todo su corazón. Confiese su problema. De todas formas, Dios ya lo sabe. No es un secreto para Él. Usted necesita arrepentirse y confesarlo ahora mismo. Así encontrará la verdadera satisfacción en Cristo Jesús al aplicar los pasos bíblicos que estudiamos. Amigo, lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios, para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.